Sí, sí, ya lo estamos anunciando en las redes y en toda nuestra, en la página web, en todos lados, así que con mucho entusiasmo, porque ya tenemos cantidades de reservas, o sea, de reservas de llamadas, de correos electrónicos, de consulta en nuestra página, preguntando por la salida del verano, porque siempre es un éxito el tren y normalmente lo cargamos y en pocos días ya no nos queda nada. Así que vamos a estar cargando enero y febrero. El martes 9 a las 10 de la mañana va a estar disponible para la operación de venta. La gente también que se quiera acercar lo puede sacar por el sitio web o puede venir a acercarse aquí la sede del tren patagónico. Sí, sí, lo puede comprar tanto presencial en todas nuestras estaciones como en la red de agencia que tenemos en todo el país. Y además pueden comprarlo, por ejemplo, a través de la página web, que es www.trenpatagónico.sa.com.ar. ¿Cuál es el servicio que ofrece el tren patagónico? En enero y febrero va a estar saliendo con bandejas automovilísticas, tanto para autos como para camionetas. Va a llevar un coche restaurante, que es fantástico, realmente tenemos muy buenos comentarios de nuestro coche restaurante, así que felices con eso. Vamos a estar llevando el cine, con películas para niños a partir de las 5 de la tarde cuando salimos de aquí, y después para adultos, y cuando llegamos a alrededor de Comayo, Pilcanillegua, a las 10 de la mañana ponemos una nueva película para los niños para que se entretengan antes de llegar a San Carlos de Bariloche. También va a ir con clases Pullman, que son las butacas como similares a los micros, y nuestra clase camarote, que es la mejor que tenemos, obviamente. También va a llevar el servicio de internet satelital a bordo, así que toda la gente que concurra al restaurante o que vaya en los camarotes van a poder conseguir señal de celular para enviar imágenes, fotos, lo que quieran a sus amigos, sus parientes en otros lugares. Aparte, como decías también, entonces, como siempre, el tren patagónico sale de Viedma y después el lugar para llegar es Bariloche. Sí, sí, la verdad que es nuestra última estación y la más conocida de todo, por todo el mundo, así que tenemos pasajeros no solo de aquí, de Río Negro, sino de todas las provincias de Argentina y de extranjeros también, de los países limítrofes, Brasil, Chile, Uruguay. Así que bueno, muy contento con esto. Yo lo que quería recalcar, que me gustaría avisarle a toda la gente, es que traten de comunicarse con nosotros para obtener sus pasajes, porque tenemos una promoción ahora en este momento con el Banco Patagonia hasta fin de año de 3 cuotas para los que tengan Visa y Master sin interés, así que se hace muy accesible la compra del pasaje, y también para la gente que tenga tarjeta naranja, que dan 5 cuotas sin intereses. Aparte, como mencionas también, el tren patagónico de alguna manera u otra es otra parte noble también quizás de lo que puede llegar a ser el turismo. Sí, sí, naturalmente el tren tiene la función social, que es la que cumplimos siempre desde que se inició Tren Patagónico, y además cumplimos con una función para turismo realmente, porque tenemos muchísimos pasajeros, sobre todo en temporadas altas, que empieza ahora en enero, que la mayoría de los pasajeros son de afuera. No son nuestros pasajeros frecuentes, sino que vienen de todas las provincias, como te comentaba antes. Si te parece, entonces recuperamos también la información de dónde pueden llegar a sacar los pasajes, tanto el martes 9. Sí, cómo no. Pueden entrar a nuestra página web www.trenpatagónico.sa.com.ar o pueden enviar un correo a comercial@trenpatagónico.sa.com.ar o en nuestra misma página web figuran todos los teléfonos de todas las agencias y de las estaciones que tenemos a lo largo de toda la línea sur.